Seguimos en la Dolce Vita, cambiamos totalmente de registro, pero nos quedamos en la música, porque ahora, como les había anunciado ya hace unos minutos, tenemos con nosotros a dos de los miembros de The Cabriolets, la banda liderada por Diego Postigo y por Bimba Bosé. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días. Muy buenos días, Bimba. Buenos días, ¿qué tal, Lulén? Hacéis cosas raras siempre. No, que es curioso. No es premeditado, pero coincide que cada vez que hacemos una fecha coincide con o un puente o que no hay nadie en la provincia donde vamos a tocar porque se han ido todos de vacaciones o que hay un partidazo de Madrid-Barça o algo así. Suele coincidir, pero bueno, estamos por encima de esas cosas. Sí, da igual. Me gusta la música. El primer trabajo que sacasteis fue demo. Algunos, bueno, pues pensaban que a lo mejor era algo que os apetecía hacer de manera, bueno, puntual, pero a mí se ha querido continuar. Era un capricho, vamos. Bueno, es un capricho. Tocar hoy en día es casi es un capricho que no todo el mundo se puede permitir, la verdad. Efectivamente. Pensado así, desde luego que lo es. Pero bueno, la verdad que tuvisteis mucha repercusión con el primer disco. Bueno, sí, mediáticos, somos mediáticos, pero luego repercusión en ventas no se nota tanto. Bueno, en ventas realmente, Bimba, se nota en muy pocos casos. En todos lados se nota muy poco. Se nota muy poco, la verdad. Ahora presentáis vuestro nuevo trabajo, estáis aquí para presentárnoslo, se llama Close y va a salir a la venta el próximo 11 de octubre, el día antes del Pilar, del famoso puente, que yo no hago puente, ¿eh? Nosotros tampoco. Por ahí me dicen, ay, pero todo el mundo hace puente. Digo, no sé, que no hace puente, yo no lo hago. Ni túnel. Ni puente, ni túnel, ni nada. Contadme un poco, porque antes erais tres. Éramos tres, sí, estaba David. Diego, Bimba y David, efectivamente, de la parte electrónica. Ahora David no está. ¿Tenéis dos componentes más? Tenemos dos componentes más. Manuel Cabezalí, guitarrista y líder de Avalina, un grupo que nos encanta y por el cual le conocimos. Uh-huh. Y bueno, cuando se fue David, le propusimos a Pablo Serrano, el batería, el nuevo batería, que nos recomendara un guitarrista, nos recomendó a Manu. Él era el headhunter de Cabriolets. Cada vez que había una baja, pues llamábamos a Pablo. Era nuestro, no sé cómo llaman, nuestro dealer de músicos. Entonces, bueno, pues apareció Manu. Manu fue un flechazo mutuo instantáneo, ¿no? Por parte de los tres y hubo muy buena conexión. Y ese mismo día David nos dice que abandona el grupo. O sea que, bueno, la llamada directa otra vez al dealer. Y el dealer, pues en este caso, forma parte de la banda. Entonces, nada, pues ahí está repercutido en la música, imagino, ¿no? Claro, sí, claro. Totalmente. Sí, porque claro, sí. Claro, se fue. Realmente David aportaba toda la parte rítmica, digamos, y la parte de producción electrónica. Él domina totalmente el Logic y ese tipo de maquinaria para hacer bases, ¿no?, rítmicas. Entonces sí, estábamos más empapados por obviamente uno de los componentes del grupo. Digo, para que luego no quepa duda a que aquí todo el mundo participa, ¿sabes lo que digo? Porque uh-huh. Al final imprime mucho, ¿no?, el carácter y el estilo y lo que cada uno quiere poner, ¿no?, musical en este proyecto. Y eso es lo que ha pasado cuando han entrado Pablo y Manu. Obviamente cada uno ha aportado su grano de arena o su montaña de piedra, vamos, porque de verdad que han aportado un montón y estilísticamente es cierto que ha cambiado, ¿no?, el proyecto, pero no hay ningún problema, o sea, estamos bien con ello porque igualmente nos gusta todo tipo de música, ¿no? Entonces, para encaja. Nuestros oyentes, ¿qué diferencias hay entre el primer disco, demo, y este nuevo que van a escuchar? ¿Es más rock este? Es más crudo. Sí, es un disco distinto en el planteamiento. Yo creo que lo anterior, la mitad, más de la mitad del disco lo compusimos en un estudio sentados delante de una pantalla del ordenador y procesando de forma un poquito más ordenada, y esto ha sido mucho más impulsivo. Nos metimos en el local de ensayo y nada, y en un mes teníamos el disco listo. Fue distinto, sí, es que los procesos son siempre distintos, hasta en creaciones de colección de moda, digo, ya me voy un poco a mi terreno también, es muy diferente, o sea, cada uno tiene un punto de partida tan diferente con cada colección o con cada disco, con cada libro incluso, ¿no? Una novela no se escribe siempre no el mismo qué, punto, no tiene un estilo determinado, ¿no? Creo que... A mí me interesa, muy buenos días, chicos. Hola, buenas. A mí me interesa mucho ese punto en cuanto a la hora de crear, de componer las músicas, de escribir los textos. Hay una pregunta que siempre me gusta formular a todos los artistas que pasan por aquí y que no son de Operación Triunfo. Y es el hecho de qué estados anímicos o qué sé yo, cuando estás roto por dentro, que acabas de tener una desgracia o lo que sea, y te sale la canción del siglo quizás, o que cuando te acaba de tocar la lotería, terminas de pagar la hipoteca, te acabas de enamorar, a lo mejor quizás en dos días te salen 15 canciones. ¿Qué estados anímicos son más prolíficos, más fértiles? Yo creo que definitivamente, lo digo yo porque escribo y todos los días escribo, pero tiene que ver con sí, exactamente, con las sensaciones, los afectos, pero sobre todo suele ser cuando lo pasas mal. Yo sí estaba lo dicen hasta los escritores, drama, los escritores mismos dicen que de libros que sí. Efectivamente que el drama, el fracaso, claro, o sea, Wilde es lo que más inspira a una persona cuando ya le meten en la cara. Cuando eres todo, feliz dice, te quedas como anonadado. ¿Sabes qué pasa? No, claro, si cuando estás feliz quieres estar simplemente, entonces no quieres coger la guitarra ni ponerte no a escribir, porque nada. Lo que quieres es disfrutar y sonreír, no claro. Sé. Es decir, estás bien, entonces cuando estás mal necesitas algún canal para sacar todo eso de algún claro. Lado. O sea, es bastante, es una carga importante. Es más, yo creo que somos afortunados los que podemos plasmarlo en algún formato y decir, mira, uf, ya sí, lo veo con sacarlo. Un poco de distancia, ¿no? Obviamente. Esto es lo que me pasaba, o esto, yo qué sé, o no, que no lo entiendas, pero por lo menos se ha convertido en algo un poco productivo, ¿no? Es difícil hacer comedia, ¿eh? De todas formas. Yo creo que cuando estás feliz es muy complicado poder poner eso en palabras que no te suenen, o sea, que difieran de todas las demás, ¿no? O sea, que se diferencien. Pero incluso, que decir, la comedia viene del drama, es decir, los grandes claro, dramaturgos sí. de la historia del cine, de la literatura, son personas tremendas. En casos trágicos. Tremendos. Sí, de la tragedia a la comedia, sí. Eso es la vida en sí misma. Mano, sí, total. Del amor al odio. Creo que además tenéis tiempo para todo. Tú en particular, Bimba, has colaborado, pues por ejemplo, con Pecker. Estáis más liados que la pata de un romano y sin embargo sacáis tiempo para todo. Sí, además son padres, además tú te dedicas muchísimo también al tema, al mundo de la moda, ¿no lo has dejado bueno, apartado? Solo me dedico a David Delfín, bueno, en realidad la moda no me interesa mucho, pero... En Cibeles te hemos podido sí, con él, ver con David Delfín. Sí, bueno, no sé, creo que en estos momentos además hay que ser flexible y aprender a diversificarse, es lo fundamental para sobrevivir, ¿no? Y una pregunta puñetera por mi parte, que yo no soy, ¿cómo contextualiza la música vuestro grupo Cabriolets en el actual momento cultural y más concretamente musical? La verdad que no es algo que nos planteemos mucho, es que es difícil, ¿eh? A veces te lo preguntamos abiertamente. Vivimos en la era de los últimos 15 años de flamenquito, que es un sucedáneo del bello arte de lo racial. Sí, sí, total. Y de la salsita, que es la salsa, es una cosa pues, muy divertida, muy entretenida, pero también sí. Es un sucedáneo lo que estamos viviendo los últimos 15 años en España. Las letras, la calidad de las letras brillan por su ausencia. Entonces de repente surge The Cabriolets y como vosotros, poquitos más. Aquí sí que es verdad que a ver los hilos, que hay que escarbar en internet, acudir a los locales de ensayo, sí. Acudir a las salas de conciertos, sí. Pero gente en España con mucha calidad, lo que pasa es que no nos la ponen en primer plano. Entonces, ¿hay Cabriolets? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se No tenemos ni idea dónde estamos, sinceramente. O sea, nuestro público es gente, mira, hay desde la señora, con todos mis respetos, ya que viene a ver a la sobrina de Miguel Bosé cantar como un lobo, hasta el es muy variopinto, hasta el chaval, hasta el público... rockero que le gusta el rock y que ha descubierto de pronto en nosotros una banda que le puede gustar, sí, el que venía del disco anterior que le encantaba y de pronto se encuentra con algo y dice, esto me lo han cambiado, devuélvame el dinero. Pero no, es muy variopinto, yo creo que es muy bonito eso, que poder, todavía desde luego no tenemos un público definido y el sitio, estamos a gusto en todos lados, te quiero decir que podemos ir a las ferias de un pueblo en Galicia a tocar y vaciar la plaza o de pronto tener una ocasión inesperada en cualquier provincia, que de pronto todo el mundo en Granada, por ejemplo, que flipa la gente y que ha sido muy buen vuelo. ¿Y qué tal se lleva? Es una pregunta que sé que, bueno, es hasta a cierto punto por mi parte vulgar, porque no tiene nada original, pero ¿qué tal se lleva eso de tener la sombra siempre de los Bosé, no solo de Miguel Bosé, que es un, claro, imagino que es un de tesoro. De la saga entera, ¿no? Yo creo que tendrían que preguntarles a ellos qué tal se lleva a tener una... A Diego se lo vamos a preguntar. Tenernos a nosotros como familiares. Pero... No, yo creo que imagino que abre puertas, ¿no? Yo creo que... Y también las cierra, ¿eh? Yo creo que hay un poco de todo, pero es ya... A medida que avanza el trabajo y pasa el tiempo y vas haciendo cosas, yo creo que es una anécdota. O sea, cada uno tiene una forma de trabajar y de hacer las cosas. El caso de Bimba y Miguel no puede ser más dispar y a la vez más compenetrable en ciertos momentos. Pero si es que os vemos en televisión muchas veces cuando habéis coincidido Miguel y tú, Bimba, y dices, es que son clavados, macho, es que no pueden negar que sean familia. Claro, claro. Es que es mi padre de verdad, pero lo niega. Lo niega, ¿no? Por aquello de denuncias posible. Por los opuestos a nivel... ¿no? A nivel personal son muy diferentes y muy, como decía, como muy compenetrables, ¿no? Sí. Una pregunta que me gustaría hacerte, Bimba, es bueno, por lo que yo te he conocido siempre durante muchos años, es por el, como digo, por tu incursión en el mundo de la moda, brillantemente, por cierto, de todo tu paso por la moda. Y de repente como te decía, no sé si por capricho, porque te apetecía, ¿desde cuándo tienes ese gusanillo de la música? ¿Desde siempre? Hombre, siempre he tenido en casa pues ese ambiente, y obviamente un niño pequeño, lo veo en mi hija y en muchas niñas, que les apetece ser cantantes, ¿no? Y hay muchas series de televisión, hay, no sé, siempre coger un micro y hacer el paripé o un baile o lo que sea, siempre te apetece, ¿no? Desde pequeña tenía el gusanillo, lo que pasa es que luego a medida que iba creciendo iba pasando un poco más, y la verdad es que la moda me permitió hacer tantas cosas que no me interesaba hacer música, hasta que llegó Diego, que como músico insistió mucho en que deberíamos hacer un proyecto, y él siempre tenía esa ilusión, y bueno, yo ya había hecho cositas, tipo, yo qué sé, pequeñas cosas, jingles, cosas uh-huh. así, muy divertido, pero vamos, nada. Vuestras letras en este nuevo trabajo, en Close, que por cierto ahora escucharemos, ¿qué contáis en esas canciones, Diego? Pues ¿es una denuncia social? ¿Habláis de amor, de desamor? Yo creo que son estados anímicos plasmados en situaciones concretas que es de la vida diaria. Sí, y que son muchas de ellas, tienen mucho que ver con la parte que no controlamos, la parte inconsciente, y cómo afecta eso a tu día a día, ¿no? Cómo condiciona a veces y sin darte cuenta tu, no sé, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte con la gente, de amar, de odiar, de todo, ¿no? Sí. Ahí actualmente, actualmente cuando llegáis a casa ya estáis, bueno, pues en ese momento mágico, ¿no? Que reconquista uno su espacio vital. ¿Qué música escucha de Cabriolets, cada uno por vuestra cuenta? ¿Nacional o internacional? De todo. O sea, yo pues te podría decir desde Elis Regina, que la adoro y me parece una voz impresionante, y siempre la música brasileña para mí ha sido una referencia, la verdad, hasta pues Diplo, que hace unas cosas electrónicas bestiales. Yo estoy ahora en un modo así como muy, muy, muy jazzero y solo escucho jazz, la verdad. Estoy un poco preocupado. ¿Eso se va a reflejar, esas armonías jazzísticas que son muy complicadas en próximas composiciones? Sí. ¿O aquí ya se nota? Yo creo que se va a notar más en el tercer disco, yo creo, sí. Sí, porque, bueno, es que, no sé, es un mundo muy extenso, muy amplio, muy combinable con formas más abruptas como el rock y más de ABC, ¿no? No lo sé, la verdad, cuando empiezas a trabajar, yo creo que lo peor es tener una guía muy clara. O sea, sí. Yo creo que hay que dejarse llevar y dejarse empapar un poco de todos sí, los estilos que le van. Y currar y ver dónde te lleva el curro. ¿Por qué habéis decidido, bueno, cantar vuestras canciones en inglés? Es que no sé, no me puedo imaginar cantarlo en español. O sea, si alguien de pronto viene con una canción y es en castellano, la canto. Pero para mí escribir en inglés es mucho más expresivo para hacer este tipo de música y para expresarme cantando. Creo que es bello el inglés, es conciso, es esquemático y además puedes contar un montón de cosas y suena súper bien. A mí el español, las jotas y eso para cantar no me gusta. Hace años, a principios de los 80, recordáis por ejemplo a un dúo tecnopop que se llamaban Azul y Negro, Carlos García Basso, etcétera. Sí. Lo entrevisté y les pregunté más o menos lo mismo. Aquí en España ha cantado en inglés muchísima gente, en los 60 ya se hacía. Sí, sí. Ahora parece ser que en un cierto sector musical también vuelve a estar de moda, pero a lo que voy, Tino Casal también cantó algunas canciones en inglés, el difunto Tino Casal. Bueno, pues, y me decía Carlos García Basso de Azul y Negro que en cuanto a lo de cantar en inglés haciendo pop rock, dices que sabes qué pasa, que el español es bellísimo, pero es demasiado vocálico para el rock. Vocálico. Es cierto. Y las consonantes, no sé, es como que no, a mí no me encaja. Y de verdad hay que tener un dominio del lenguaje y de la y a mí se me dan muy mal los estudios, entonces no. Y te digo, de verdad, o sea, hay gente que es brillante, ¿eh? Y que escribe increíble, y hay canciones en castellano que me gustan muchísimo, pero no sé. No sí, es tampoco, o sea, como en ese afán de no forzar el proceso, si le sale en inglés. Lo que sale natural es claro, en inglés. Lo que sale natural es en inglés, y bueno, Bimba ha estudiado en inglés y le sale muy natural, entonces, pues es fácil y es así. Si hay que darle demasiadas vueltas al asunto, pierde sí, mucha gracia, pierde, ¿sabes? Margen. Y empiezas ya a verlo demasiado consciente todo, y es como, no. Bueno, pues este disco Close sale el próximo 11 de octubre. No sé si tenéis ya conciertos. Sí, tenemos el 13 en la FNAC. Uh-huh. Tenemos ahí en el Fórum de la FNAC, y luego el 20 en Madrid, en la Sala Sol. y sucesivamente cualquiera que pueda ver en nuestra web, pues está Valencia, Barcelona, Alicante y Pamplona, ¿no? Si no me equivoco. Pamplona no. Pamplona se ha, sí, se ha caído. Pamplona se ha pospuesto. En cualquiera de los dos casos, tanto el día 13 como el día 20 son miércoles, o sea que los dos miércoles próximos, por perfecto, lo menos aquí, sí, en Madrid, podemos disfrutar de Cabriolets. Sí. Y la página web, repetimos. www.decabriolets.com. Lo tiene perdido. De Cabriolets, Cabriolets, todojunto.com, efectivamente, de Cabriolets.com, para que consulten ustedes todos los conciertos de Bimba, de Diego, de Manu y de Pablo. Que por cierto, teníamos antes aquí a Mr. Quilombo, que toca esta noche y que dice, ay, qué pena que no coincido con ellos, que creo que el batería, a ver si me dejan a Pablo, sí, nos ha comentado. Sí, bueno, sí, pues vamos a escuchar, para ir concluyendo ya, el primer single. No sé si del disco, el primer single con que vais a salir es Shining. No, ese fue el test, digamos, de sí, pero fue Diamonds. Y ahora salimos con Now and Here. Con es que Now and Here ha salido primero en digital, luego en vinilo y ahora sale en CD. En realidad eso es como que se ha prolongado en el tiempo. Fenomenal, pues. Pero sale con Now and Here. Now and Here, vamos a escuchar a The Cabriolets. Si me pillas a mí así, que me levanto por la mañana, pongo la radio y tal, digo, pues ya sería hasta Garbage. Sí, tiene un punto Garbage, sí, la verdad, este tema sí. Qué guay. Es como muy épico, es el más épico del disco, ¿eh? No somos tan épicos, pero así. Es el que menos me gusta, pero vamos, que reconozco que es un buen tema. Sí, sí, es el que menos te gusta del disco, sí. Decimos que es un tema de estadio, pero nos hace mucha gracia. Luego, claro. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué canciones, qué tipo de música te gusta más, Bimba? ¿Las más terrenales, menos sofisticadas quizás? Pregunto. Yo lo básico, es que soy muy básica y muy clásica, también. Y me encanta el ruido, o sea, rollo, o sea, lo que es como muy pasional también. O sea, que luego a esa pasión la tecnología la añadís vosotros, ¿no? Sí, un poco. Sí, le ponemos un marquito a los impulsos. Refrenáis sus impulsos, ¿no? Si bueno, pues fuera, recordarles la página web de 93w.decabriolets.com. Están aquí con su nuevo trabajo, sonido mucho más menos metálico en cualquier caso, sí, ¿no? Más menos electrónico. Sí. Más crudito. Sí. Y bueno, con dos nuevas incorporaciones en la banda, con un nuevo trabajo, Close, que como digo sale el próximo 11 de octubre, ya el lunes próximo, cantando en la FNAC el miércoles, el siguiente miércoles en la mítica Sala Sol, eso, calle es. Jardines, donde he ido a escuchar tantos conciertos cuando era joven. Vamos, hace 60 años. Es que ya, cuando uno tiene hijos, se encuentra ya como en otro, no sé. Que no, mujer. Que no, no. No, no, yo no. No tenemos excusa. Te lo digo, que yo, que no, que la no ser madre y tener varios hijos una prole no te hace vieja, en claro, absoluto. Que no, yo creo que todo no. Lo contrario. ¿Para qué tienes tres hijos? Como, seguro que se pide y tal. No, oye, que no, te rejuvenece eso, yo creo. Pues me gustaría despedirnos de The Cabriolets con una canción del disco que me diga Bimba, que le guste a ella y que nos haga sentir todas esas emociones que te dices. Puede ser sencilla la canción, la más sencilla. ¿La que más te guste? Beating Ball. Bueno, hacemos Beating Ball, que es simbólica. Vale, pues vamos con el corte número 12, Beauty in Vogue, y en cuanto regresemos despedimos a The Cabriolets y recuerden que comenzará sin cortapisas. Beauty in Vogue, heart and love, death in a grave, life on earth, diets and zone, those are the words that come to me. City in smoke, music in tone, color in chrome, flower in bloom, king in a throne, those are the chords that rhyme to me. Games of love, tricks, names with no sense, fish in the sea, lights with no end, sounds in your smile, wishing a child, but is this meant to be? Clouds in the sky, Paris is France, earth in a globe, cruelty and hate, justice and law, desire in my mind. Whoa, feeling alone, singing a song, da-da-da-da, podríamos esta canción incorporarla, por ejemplo, a cualquier película francesa dirigida por Gomez. Sí, Amélidos, ¿no? Amélidos, o alguna de Gomez, no, o alguna de Truffaut. No está hecho con esa intención, pero está inspirada en Bill Evans. En realidad estábamos escuchando, bueno, ese día estaba yo sola y escuchando un disco de Bill Evans y salió de ahí. Salió sola. Uh-huh. Pues Mima Bosé, Diego Postigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un honor que estéis aquí con nosotros en la Dolce Vita en Radio Libertad. Y me encantaría que para vuestro nuevo proyecto, ese con más toque jazz, vengáis también a presentarnos. Seguro. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y hasta siempre. Gracias. Laughter is what it brings. I know this love.